Prot Radial, presente con la democracia en Colombia. Este sábado, los candidatos a la alcaldía de Flandes estarán con todos los oyentes de Radio Panamericana en un foro sobre sus planes de gobierno. Giovanni Herrera Díaz, Juan Carlos Candia, Juan Pablo Suárez, Ana Judith Gamboa y demás candidatos. De 8:30 a 10 de la mañana en los 1140 AM de Radio Panamericana. En Colombia tenemos las 8 de la mañana, 30 minutos por meses deuda. Como lo habíamos anunciado, hoy hemos invitado en el día de hoy a los candidatos a la alcaldía del municipio de Flandes, aquí muy cercano. Vamos a hacer un foro precisamente con los candidatos que han llegado. Se había promovido que venían 4 o 5, llegaron 3, empezamos con ellos, Dios mediante. Y cada candidato va a contestar durante 3 minutos las preguntas respectivas que se le van haciendo para que nos alcance el tiempo. Estamos trabajando sobre 120, 60, sobre 90 minutos que va a ser el programa, por lo tanto tenemos que aprovechar muy bien el tiempo. No vamos a hacer break para que no se pierda la línea del programa y la continuidad respectiva de cada una de las respuestas de los candidatos. Nos acompaña el doctor Juan Pablo Suárez del Partido de la U, la doctora Ana Judith Gamboa Mantilla del Centro Democrático y el doctor Juan Carlos Candia, ingeniero del Partido Acción Ciudadana. Inicialmente vamos a presentarlos a cada uno para que le cuente qué hacen, a qué se dedican y qué profesión tienen. Empezamos con el doctor Juan Pablo Suárez. Doctor, bienvenido a través de Radio Panamericana. Y muy importante que todos los habitantes del municipio de Flandes o los flamencos conozcan quién es Juan Pablo Suárez del Partido de la U. Marcolino, muy buenos días. Un cordial saludo para usted, para todos los amigos de la mesa de trabajo, Antibaldo, a Pacho, al profe, a Rafa, a todos los amigos de este importante equipo de trabajo de Radio Panamericana, saludarlos el día de hoy, a todos los amigos y amigas que nos están acompañando en este foro importantísimo que ustedes están promoviendo desde este importante medio. Un saludo muy especial a los amigos de mi equipo de trabajo que me están acompañando el día de hoy, a los amigos de los otros equipos de trabajo de mis amigos candidatos. Un saludo especial y obviamente saludar a todos los oyentes, a todos los amigos y amigas del municipio de Flandes, especialmente que a esta hora están seguramente conectados y atentos a este importante foro. A ver, ¿quién es Juan Pablo Suárez? Marcolino, Juan Pablo Suárez es un hombre nacido hace 33 años, en el barrio La Ceiba del municipio de Flandes, un barrio tradicional de mi municipio. Hace 33 años nací en ese barrio, ahí al respaldo del hospital del municipio de Flandes. Crecí en mis primeros años, estudiando en el Instituto Colombia del municipio. Después, por cuestiones de trabajo de mi señor padre, ingresé al Colegio Americano de Girardot, ahí terminé mi bachillerato y posteriormente arranqué una carrera de Derecho en la Universidad Cooperativa del Espinal. En las noches estudiaba en la Universidad Cooperativa del Espinal y en el día ya iba trabajando también, avanzando, digamos, como un joven que siempre me ha gustado estar trabajando y siempre estar activo. Una vez graduado como abogado de la Universidad Cooperativa del Espinal, tuve la oportunidad de ingresar a trabajar en la Alcaldía de Girardot, donde estuve vinculado por cerca de 7 años a diferentes administraciones como asesor jurídico de la alcaldía, de control interno disciplinario, de la empresa de servicios públicos que manejaba la plaza de mercado, el matadero en ese entonces. Después tuve la oportunidad de ingresar a la gobernación de Cundinamarca. Estuve cerca de 2 años acompañando al exgobernador Andrés González Díaz desde la Secretaría de Planeación como asesor del despacho. Y en estos últimos 3 años estuve vinculado con el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, FONADE, FINDETER, y en estos últimos 2 años con Ministerio de Vivienda y acompañando el equipo técnico del hoy vicepresidente Germán Vargas Lleras. A la par de eso, en la parte académica he tenido la oportunidad de cursar unos posgrados, como es la especialización en Derecho Administrativo, otra en Contratación Pública y otros estudios superiores también en Desarrollo Territorial. Entonces, Marcolino, soy ese hombre que hoy también cuenta con una familia, mi esposa y mis 2 hijos que me acompañan en estas lides y que además de eso cuenta con una organización política y social de hace más de 13 años de trabajo. Entonces, hoy estoy liderando y tengo esta responsabilidad de esta candidatura y estamos nosotros al portas ya de una decisión trascendental este 25 de octubre y tenemos para eso unas importantes propuestas, un programa de gobierno que lo hemos denominado Plan Desescapaz y el cual ya obviamente vamos a tratarlo en este importante programa. Doctor Juan Pablo, muy amable. Vamos a nombrar a la doctora Doralba ahí de cronómetro para que nos ayude con 3 minutos para que no se nos pasen los candidatos, por favor. Bueno, el ingeniero Juan Carlos Candia. Bueno, después la doctora, bueno, es el turno a la doctora, bueno, con mucho gusto la doctora Ana Judy Gamboa Mantilla, por edad, dignidad y gobierno, la urbanidad por Carreño. Primero las damas. Doctora, buenos días. Bueno, muy buenos días para quienes en este momento nos escuchan. Quiero agradecer por esa invitación que me han hecho para que la comunidad tenga la oportunidad de conocer quién es Ana Judy Gamboa, quién es esta mujer que por cerca de año y medio ha estado luchando incansablemente para poder tener la oportunidad de representar al género y al municipio de Flandes que quiere una opción diferente a nivel político. Ana Judy Gamboa es una flamenca que cursó sus estudios en el Colegio Americano de Girardot. Soy fisioterapeuta, soy especialista en gerencia de la salud pública, soy epidemióloga, soy auditora de calidad, tengo experiencia en la parte pública y privada, he estado en cargos como en la Gobernación del Tolima, estuve como coordinadora de gestión de riesgo, tuve la oportunidad de estar con el Ministerio de la Protección Social a través de la capacitación en veedurías ciudadanas y rendición de cuentas para los alcaldes del departamento del Meta. De la misma manera he sido asesora en alcaldías como el municipio de Girardot, Rovira, en el Tolima, y he estado también trabajando en la parte privada a través de la Clínica San Sebastián como jefe de personal. He iniciado ese proceso porque soy consciente de la necesidad que tiene Flandes de cambiar su imagen. Nuestro programa de gobierno fue construido con esas iniciativas y esas necesidades de la gente a través de un recorrido, como les dije, por cerca de año y medio. Y voy a estar encantada de compartirla con ustedes para que sea la comunidad quien tenga la oportunidad de opinar si esta vez en Flandes vamos a tener una alcaldesa. Bueno, muy amable. Ahora sí, ingeniero Juan Carlos Candia, bienvenido, muy buenos días. Don Marcolino, muy buenos días, un saludo cordial a usted, a toda la amable audiencia de la prestigiosa emisora, un saludo especial también a la mesa de trabajo, a la doctora Ana Judí, a don Tibaldo, a Rafael, a Juan Pablo. Gracias por invitarnos. Juan Carlos Candia Ospina es un ingeniero civil oriundo del municipio de Flandes, especialista en gerencia de empresas constructoras. Se ha desempeñado principalmente en el campo privado. Tengo una empresa de ingeniería y construcción. He adelantado trabajos en gran parte del territorio nacional, gestionando, formulando, tramitando y ejecutando proyectos de infraestructura de todo tipo. Estamos hablando de acueductos, alcantarillados, vías, edificaciones. Ese ha sido el trabajo del ingeniero Juan Carlos Candia. Y en esta oportunidad hemos puesto nuestro nombre a disposición del pueblo de Flandes para que elija la mejor opción en las próximas elecciones del 25 de octubre. Creemos que Juan Carlos Candia representa a la opción nueva, fresca, diferente, y por sobre todas las cosas presenta al pueblo inconforme. Hoy por hoy nos destacamos como la voz del que no puede hablar. Ese es Juan Carlos Candia. Viene con ideas nuevas, diferentes, porque vemos que la política que se ha venido manejando en el municipio de Flandes está enmarcada siempre en los mismos parámetros. Y los grupos políticos que lo han manejado se han parecido mucho, porque a la larga y al final de cuentas, el municipio de Flandes se ha quedado en el desarrollo y en el progreso frente a los municipios vecinos, circunvecinos, aledaños. Vemos que todos progresan de alguna u otra manera. Flandes no. Bueno, ingeniero, muy amable. Vamos a ser muy concretos en las preguntas y en las respuestas. ¿Le parece, Rafael? Pues Marcolino, primero que todo, buenos días. Saludo cordial para todos los oyentes de Radio Panamericana a esta hora de la mañana, para todos los invitados especiales, candidatos a la alcaldía del municipio de Flandes, a ustedes, nuestro director general, don Marcolino, a don Tibaldo Ríos, a todos los compañeros el saludo cordial. Pues efectivamente, Marcolino, pues la propuesta para este foro con los candidatos a la alcaldía de Flandes sería temas concretos, temas específicos, temas de la salud, temas de seguridad, temas de obras, de infraestructura en el municipio, temas de educación, que sería lo fundamental para que en 3 minutos cada uno pues vaya desarrollando el tema, vaya respondiendo concretamente de acuerdo a la temática que tenemos para el día de hoy. Bueno, me acompaña hoy Efraín Pastor, Rafael Vargas y Tibaldo Ríos. Entonces, empezamos con la pregunta de Tibaldo para todos los 3 candidatos que nos acompañen el día de hoy. Doctora Oralba, por favor, los 3 minutos para que nos alcance el tiempo, porque entre más preguntas tengamos más soluciones ahí para los flamencos. Perfectamente. Yo quiero felicitar a ustedes por participar en esta contienda electoral, para que Flandes tenga una nueva dirigencia política que le permita desarrollarse en forma como todos esperamos, todos queremos que esa bella población sea administrada, manejada y dirigida por gente joven, capaz, honesta, con proyección al futuro. Inicialmente, la pregunta para todos es, por ejemplo, doctora Ana Judith, ¿qué va a hacer usted en el tema de educación en la población de Flandes? Bueno, yo pienso que el tema de educación en Flandes es un sector que necesita mucho compromiso por parte de la administración, ya que nuestro municipio en este momento se encuentra desertificado en educación. Somos conscientes de la necesidad de contar con la infraestructura necesaria para que nuestros jóvenes tengan un proyecto de vida claro. A través de la propuesta desarrollada en nuestro programa de gobierno Palante con el Corazón, Flandes se quiere, quiérelo tú también, se propone la creación de un programa de becas escolares a través de las cuales se pretende ayudar con apoyo académico a los cientos de jóvenes que no tienen la oportunidad de seguir con sus estudios superiores. Pero de la misma manera, tenemos dentro de nuestro programa de gobierno el cumplimiento de los estándares necesarios para recuperar la certificación en temas de educación en nuestro municipio. Al igual, hemos implementado la creación de unos estímulos académicos para generar e impulsar la excelencia académica. Hay un tema fundamental que es el tema de la creación de la jornada única complementaria. Sé que el gobierno nacional en ese momento está caminando en ello, pero es nuestro interés y nuestra iniciativa que nuestro municipio tenga esa jornada única complementaria para buscar la ocupación de tiempo libre de forma sana. Más aún cuando son los jóvenes, los adolescentes y los niños la principal problemática de nuestro municipio en cuanto a temas de inseguridad, pandillismo y demás situaciones que se presentan alrededor del municipio. Por ello queremos, a través de esa ocupación de tiempo libre, generar espacios que permitan a los jóvenes fortalecer la vocacional en aspectos como artes, cultura, desarrollo de proyectos tecnológicos, turísticos y ecológicos que le permitan a ese joven ocupar su tiempo libre. Bueno, ¿le queda un minuto? De la misma manera, es nuestro interés apostarle a la gestión para que el gobierno nacional y departamental desarrolle proyectos para el mejoramiento de la infraestructura de las instituciones educativas, que hoy por hoy está pésima y que se encuentra en unas condiciones deplorables para que nuestros niños reciban esa educación. Y definitivamente, la gestión que se debe hacer en la ubicación, en el fortalecimiento de los restaurantes escolares y de los refrigerios escolares para que los niños y jóvenes que estudian en el municipio de Flandes tengan ese apoyo complementario nutricional para que su desempeño académico sea excelente. Bueno, ingeniero Juan Carlos Candia, la misma pregunta. Bueno, el tema de la educación en el municipio de Flandes es muy preocupante. ¿Qué ha pasado en los últimos años? Los niveles de deserción escolar son muy altos. Inclusive, hemos podido darnos cuenta que las jornadas estudiantiles se han disminuido. En el colegio departamental, inclusive, se eliminó la jornada de la tarde. ¿Qué pasa? ¿Por qué sucede eso en Flandes? Sencillamente porque nuestros niños y jóvenes no están estudiando. Eso es terrible. Eso es una problemática muy, muy mala. Acordémonos que un pueblo que no estudia es un pueblo que se queda en la miseria. Y por eso precisamente en el municipio de Flandes, con gran tristeza vemos que se está volviendo común que los que encontremos niños de 13, 14 años atracando en bicicletas por la calle a mano armada. Eso es terrible. Difícil que un pueblo que no estudie y no prepare a sus niños vaya a salir de este problema. ¿Qué hay que hacer? Hombre, tenemos que implementar todas las herramientas, toda la voluntad administrativa, por sobre todas las cosas, implementando programas, proyectos, para que lleguemos a estos niños y a estas familias que necesitan del apoyo de la administración para que los niños vuelvan a estudiar. ¿Cómo lo vamos a lograr? Hombre, primero, los recursos del Estado son sagrados, como decía el profesor Mocus. Deben ser invertidos como Dios manda. No se pueden perder. Démosles los subsidios de transporte, démosles la dotación, los uniformes escolares para que los niños vayan. Porque es que vemos que hay niños que no asisten porque no tienen para el desayuno, no tienen para almorzar, no tienen para transportarse. Es obligación del municipio y del Estado brindarle las oportunidades para que nuestros niños estudien y se preparen. Si nosotros no hacemos esto, el municipio de Flandes nunca va a empezar a mejorar y nunca va a acabar con esta problemática tan difícil. Vemos que, por el contrario, la parte de infraestructura se está quedando atrás. Las escuelas no cuentan con instalaciones adecuadas, los baños no funcionan. Y por otro lado, hemos tenido conocimiento que la base de profesores, o cómo se llama, el equipo de profesores, vemos que van al ritmo que los lleva a la situación, pero ya se acabó. Pero entonces necesitamos que se comprometan también para que se esfuercen por brindarle un buen servicio y una buena educación a los niños. Muy amable, ingeniero. Para los demás, las demás personas, la doctora Alba levanta el papelito del minuto para que vayan concretando las ideas. Doctor Juan Pablo Suárez, bienvenido del Partido de la U. Gracias, Marcolino. Un saludo especial a la doctora Doralba, a quien conocí en el Ministerio de Vivienda. Bueno, la educación es uno de los ejes programáticos de mi programa de gobierno. En el tema de educación uno debe evaluar siempre el proceso como tal desde tres estadios: el acceso, la permanencia y la graduación. Queremos generar nuevos talentos en nuestro municipio. Queremos apoyar de manera incondicional desde esos tres estadios la educación en nuestro municipio y también obviamente en todos sus órdenes, desde el nivel de la primera infancia, la atención a la primera infancia de 0 a 5 años, hasta también obviamente terminar ya con la educación superior y posgrados para los adultos, para los jóvenes. Hoy nosotros estamos diciendo, desde el acceso, ¿cómo garantizamos el acceso? Pues eliminando las barreras que siempre han ligado a la educación. Por ejemplo, hoy en día, gracias a Dios, el gobierno nacional ha tomado la decisión de que todas las instituciones públicas deben tener gratuidad en la educación en todos sus niveles y órdenes. Y queremos unirle a eso políticas como la entrega de kits escolares, uniformes, para que no quede ni un solo obstáculo, para que no haya ni un solo niño que se quede en su casa sin educación. Anteriormente sucedía que familias de 5 y 6 hijos entraban 3 a estudiar y se quedaban 3 o 2 en sus casas porque no tenían cómo pagar el subsidio a la educación que cobraban antes y también obviamente hoy pagar los uniformes y los kits escolares que agrandan la economía de la familia y les impide el acceso a la educación. También obviamente promover la permanencia y cómo se promueve la permanencia en la educación. Y para eso estamos nosotros hablando, de mejorar la infraestructura, de mejorar la calidad de la educación, de hacer talleres con los padres, educación para padres también, que se obliguen a promover la permanencia de sus hijos en las aulas académicas, que se obliguen a hacerle un seguimiento a sus hijos en la permanencia de todos los grados, como lo decía, desde la primera infancia, en esos jardines que tenemos en Flandes, de hogares del bienestar familiar. ¿Cómo promovemos allí que los jóvenes estén ahí, que los niños, estén ahí y permanentes estudiando, que ingresen hasta los 5 años estudiando. Y cómo también le generamos el acceso a la educación superior a los jóvenes a través de incentivos, convenios institucionales con las universidades de la región para que estudien ahí en Flandes. Pero también obviamente garantizar la graduación, y la graduación implica que nosotros le hagamos un seguimiento a los jóvenes que están estudiando en la universidad a través de los convenios que nosotros promovemos, y que podamos nosotros en esos 3 estadios garantizar que la educación en Flandes pasa por todos esos niveles. Mientras que llega la certificación de la que hablaba la doctora Ana Judith por el número de habitantes y el número de ingresos, nosotros tenemos que implementar procesos de calidad con los educadores, formándolos, haciéndoles un seguimiento, ayudándoles a sus procesos de formación y obviamente también fomentando procesos de calidad dirigidos a los educadores. ¿Todo eso para qué? Para que garanticemos el acceso, la permanencia y la graduación de nuestros niños, jóvenes y adultos a través de la educación. Doctor, muy amable. Bueno, ¿quiénes juzgan? Los mismos electores y los habitantes de Flandes. Nosotros no somos ni juez ni parte. Simplemente colocamos a los candidatos para que esas opiniones respectivas de cada uno de los temas, y ustedes que nos están escuchando en la casa van definiendo la situación, en qué son especialistas y qué les sirve a Flandes y qué no les sirve. Llega mi compañero Rafael González con su pregunta. El Rafael Vargas. Pues para todos los 13 candidatos presentes hoy aquí en la mesa de trabajo de Radio Panamericana, para nadie es un secreto que el gran retraso que tiene el municipio de Flandes es debido a los problemas de servicios públicos. Ustedes fueron 3 mosqueteros que pelearon en el momento justo que se le iba a entregar a un privado la empresa Espuflan. ¿Cómo recuperar ese activo de manos de la Superintendencia de Servicios Públicos? ¿Cómo recapitalizarla? ¿Cómo lograr que quede estable, que sea una empresa económicamente boyante y que no se pierda ese patrimonio que tienen los flamencos? Por supuesto que es lo único que le queda al municipio de Flandes. Empieza, para que esté rotada las preguntas, no siempre empiece la doctora, empieza aquí precisamente el doctor Juan Pablo Suárez. Listo. Gracias por ese reconocimiento, y hoy le reconozco a mis compañeros que me estuvieron junto conmigo acompañando en el proceso, todos aportando en buena forma desde nuestras profesiones, desde nuestro liderazgo, esa defensa de ese patrimonio público. Yo ya lo había hecho en el año anterior a través de una acción popular con unos concejales, cuando en una primera intentona el alcalde quiso crear una nueva sociedad y entregar de esa forma a la empresa de servicios públicos. Este año, cuando nuevamente él, en uso de unas facultades que les habían entregado en diciembre, ya cerca del 31 de diciembre, cuando intentó nuevamente, como lo decíamos en esos debates en los que participamos, regalar la empresa de servicios públicos, unido a ese riesgo en que estaba el patrimonio de Flandes, también se unió el riesgo de la salud y la vida de los flamencos, y por eso hoy en día intervino la superintendencia y ha tomado posesión, removió al gerente, removió la junta directiva, y hoy en día está administrando, y como lo dijo la superintendente delegada para servicios públicos que estuvo en Flandes, vinieron fue a salvar el patrimonio de los flamencos. Hoy, usted pregunta, ¿cómo hacemos para salvarla? Yo quiero trabajar de la mano con la superintendencia. Yo que tuve la oportunidad en estos 3 años de trabajar con el Ministerio de Vivienda, donde está el Viceministerio de Agua y Saneamiento Básico, yo mismo, que me dedicaba a la contratación del Ministerio, vi los convenios interadministrativos celebrados entre municipio y empresas de servicios públicos administradas por la superintendencia, donde el Ministerio genera confianza porque saben que el que está administrando y que va a ser el operador de esos recursos va a ser una empresa administrada por la superintendencia. Luego, ese trabajo de la mano lo voy a hacer así con la superintendencia que está hoy administrando nuestra empresa, yendo hasta los fondos que ellos tienen para la recuperación, para el pago de los pasivos, para el pago de los proveedores, para que podamos estabilizar nuestra empresa en primer lugar y dejarla como ellos quieren, en un nivel de estabilidad, pero también obviamente a la par trabajar para presentar proyectos de inversión. Ellos tienen los recursos y, como le cuento, el Ministerio, el Gobierno Nacional ve con buenos ojos que el que esté administrando la empresa de servicios públicos sea la superintendencia, y nada más es ir como alcalde a gestionar los proyectos, hacerle el seguimiento, tocar puertas, y para eso yo tengo un equipo ya conformado, porque trabajé allá, porque le hemos apostado a un senador, a un representante de la Cámara que nos va a permitir caminar por el sendero de los proyectos y de los recursos para nuestro municipio. Luego, una vez hecho eso, lo que hay que proponerles es un plan de mejoramiento, conseguirnos los recursos que ha invertido la superintendencia y recuperarla a corto plazo, pero siempre y cuando hayamos trabajado por invertirle a Flandes en el tema de acueducto alcantarillado. Eso se puede hacer y simplemente hay que trabajar desde la mano de ellos, no entrar en peleas como está haciendo el actual alcalde, que presentó un recurso de reposición en contra de la intervención, que está denunciando a la superintendencia ante la Procuraduría. Uno no debe entrar a pelear con ellos, debe entrar a gestionar recursos y a gestionar soluciones para la problemática que tenemos. Muy amable, doctor. A ver, doctora Ana Judy Gamboa, la misma pregunta. Bueno, yo creo que en este momento el municipio de Flandes debe tener claro que la alcaldía como tal perdió su autonomía. Y perdió su autonomía porque además de todo lo que vino sucediendo y de todos los errores que durante estos años se cometieron para que se desencadenara la crisis que tenemos, ya hoy es otro el responsable de su manejo y administración. Es claro que como municipio lo que tenemos que proveer es la gestión necesaria para que la superintendencia logre su recuperación. Hay dos caminos claros, y los decía la superintendente, se quiere o recuperarla o si no se puede liquidarla. Pero creo que en los últimos días lo que se ha visto es que a través de un buen manejo administrativo, fiscal y operativo de la empresa, esta es viable. Y creo que esa consulta se la podrían hacer ustedes a la superintendencia. ¿Qué proponemos desde nuestro programa de gobierno? Y es radicar ante el ente competente, que es un espacio que tiene la superintendencia, los proyectos de desarrollo que nos permitirán resolver las necesidades que tiene la comunidad del municipio de Flandes, como lo es el Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado. Es cierto que en este momento está en manos de la superintendencia, pero es nuestro deber como municipio desarrollar a través de nuestros equipos de trabajo, que todos los tenemos, todos los candidatos los tenemos, estos proyectos que nos permitirán a través del gobierno nacional, departamental y hasta internacional, atraer recursos que nos permitan mitigar esa problemática que hoy por hoy tiene el municipio de Flandes y que además generó tantos inconvenientes. De la misma manera, estaremos haciendo esfuerzos para hacer ese coequipero de la Superintendencia de Servicios Públicos, para lograr ese apoyo de los diferentes sectores, para que se tenga en cuenta los ajustes a la infraestructura y al Plan Maestro de Acueducto Alcantarillado y Aguas Lluvias que se tiene que hacer a lo largo y ancho de nuestro municipio para mejorar la calidad de vida. Bueno, ingeniero Juan Carlos Candia, la respuesta. Bueno, en cuanto al tema de la empresa de servicios públicos, es un tema también lamentable debido a que ya sabemos que los malos manejos que hemos tenido en Flandes con esta empresa nos ha llevado al punto de la intervención, que es decir que mediante la Superintendencia de Servicios Públicos vino el Estado y nos dijo, señores municipio de Flandes, ustedes no han sabido manejar la empresa, ustedes han sido irresponsables con el manejo y los recursos de la empresa de servicios públicos de Flandes, y por eso nos la quitó en este momento. Operador, fui el único que les dije que la empresa sí podía salir adelante con una excelente gestión, gerencia ideal, eficiente, pero sobre todo con transparencia absoluta. Lo que pasa es que si los recursos no se manejan como debe ser, pues nunca va a salir adelante. Si le entran 2,000 pesos y se gastan 5,000, pues ninguna empresa va a ser eficiente y ninguna empresa pues va a ser rentable. Eso se los dije yo a ustedes y me sigo sosteniendo en eso, porque yo fui el único que les dije, la empresa no se puede vender, simplemente hagamos las cosas como tiene que ser, con un manejo serio, con un manejo responsable de los recursos y poniendo por sobre todas las cosas al pueblo en primer lugar. Precisamente en nuestro programa de gobierno, que lo hemos determinado por un Flandes para todos, quiero referirme a un punto importante y vital para mí. Nosotros incluimos el consumo mínimo vital para el estrato 1 de Flandes como nuestra carta principal para presentársela. Con más tiempo la vamos a desarrollar en otra oportunidad, porque la población vulnerable del estrato 1 de Flandes, que no tiene para comer, muy difícilmente tiene para pagar servicios. Nosotros dentro de nuestro programa de gobierno creemos, porque es una normativa que existe, hay una ley existente que se debe cumplir para que el consumo mínimo vital sea una realidad para Flandes al estrato 1. Bueno, acaba de llegar el candidato Alirio Godoy, Alianza Verde. Ojalá no le pase ese día de las elecciones, llegar tarde. Qué pena, doctor. Bueno, estamos en una pregunta que es, a ver, Rafael, para que el candidato... Le preguntaba yo a los candidatos, con los buenos días para don Alirio Godoy, también candidato en el municipio de Flandes, sobre la problemática de los servicios públicos, la intervención de la superintendencia a la empresa, cómo recuperarla, cómo estabilizarla y que no se pierda ese activo de los flamencos. Bueno, buenos días para todos, ¿verdad? Y agradecerle a todos ustedes por esta invitación. Bueno, respecto a la empresa de servicios públicos, yo veo que fue lo mejor que le pudo haber pasado a Flandes que le habían intervenido. También tengo claro que más de 20 años ya... Secrets of elite bodybuilders, celebrities and fitness gurus who use a little... ...de nuestro pueblo. Si siendo así, esta empresa toda subsiste, es una empresa que es completamente viable y no sé de dónde sacaron ese cuento de que la empresa tocaba venderla, que tocaba acabarla, porque de verdad es una empresa que es viable, que es una empresa de los flamencos, que es una empresa que le brinda empleo a nuestro mundo. No, un extreme diet system that literally... No sé de dónde, yo quedé impresionado de dónde fue que sacan el cuento de que va a que venderla. La empresa en este momento es un patrimonio de Flandes que debemos... Todos, yo los invito a todos nosotros y a nuestro pueblo de Flandes a que luchemos por ella. Es un capital que tenemos, un patrimonio, más que todo, que tenemos y que debemos sacarlo adelante y que debemos todos, dejando aparte muchas cosas y en la parte política, yo los invito a todos ustedes a que luchemos por ella. Ya lo había hecho antes, les había comentado a varios de... candidatos, de que dejáramos a un lado la parte política y miráramos a Flandes como nuestro pueblo que de verdad nos necesita que hagamos algo por ella. Entonces, para mí, es una empresa completamente viable y que cualquiera de nosotros que lleguemos allí, si nosotros, el resto de candidatos que de pronto no seamos los alcaldes, y nuestro pueblo, yo los invito de inmediato a meterle la mano a esta empresa para sacarla adelante. Es completamente viable esta empresa porque la conozco hace más de 20 años. Muy amable, don Alirio Godoy. Le quiero comentar cómo es el proceso. Uno de los compañeros pregunta y usted tiene 3 minutos para cada una de las respuestas. Entonces le corresponde la pregunta a William. Buen día para todos. Sobre este tema ya... ¿Pasamos la página? Es decir, sí, claro. Empresas... Sí, para aprovechar porque nos quedan correcto. 55 minutos. Correcto, bien. Entonces, que sean preguntas distintas a lo que... Porque los candidatos pues pueden expresar sobre cada tema. Bien. Pero entonces, finalmente vamos a hacer algún debate. Porque... Al final, si no alcanza el tiempo, lo podemos hacer no, para hablar. Porque es el tema más importante de Flandes. Bueno, a ver, William. No sé si ya la pregunta está. ¿Cuál va a ser la decisión de uno de ustedes cuando sea alcalde respecto de... una cercanía geopolítica, es decir, ustedes votarán porque haya un área metropolitana, votarán porque haya una ciudad-región, votarán porque haya qué mecanismo de integración entre Flandes, Girardot y tal vez Ricaurte, para hablar de 3 municipios, pero pueden ser otros. Ingeniero Juan Carlos Escandia. Bueno, yo particularmente pienso que el área metropolitana no es mala. De hecho, si fuera así, no existiría el área metropolitana de Medellín o del Atlántico con Barranquilla. La verdad es que es una manera eficiente de lograr recursos directos del Estado. Y si nosotros nos acordamos cuando estuvieron promocionándola nuestros alcaldes de la región, escuchaba al doctor Diego que hablaba de proyectos importantes porque los recursos a invertir son de montos considerables. Hablaba de impulsar y desarrollar el aeropuerto de la región. Pues le recuerdo que queda en Flandes. Se hablaba de impulsar entonces la construcción de un puerto seco y dragado del río Magdalena. Hombre, tenemos a Flandes allí también. toda la del tema de la apertura de nuevas rutas y vías de las conocidas 4G, pues resulta que todas confluyen en Flandes. Es decir, Flandes se beneficiaría de manera importante, más que Girardot inclusive. Yo apostaría por ese tema de proyectos porque, a diferencia de lo que ha pasado hasta el momento de Flandes, que con Flandes, que es el municipio que menos se ha desarrollado de la región, hombre, cualquier cosa que nosotros tengamos de aquí en adelante es ganancia. Sería muy importante. Flandes, con la cantidad de desarrollos urbanísticos que ha tenido, sería perfecto. Miremos entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si al día de hoy vemos que Flandes no tiene un almacén de una gran superficie, un supermercado, no tiene plaza de mercado, no tiene centro de salud, no tiene vías, no tiene acueducto, no tiene alcantarillado, no tiene un coliseo cubierto, no tiene una piscina pública, no tiene un terminal de transportes, no tiene, Flandes no tiene. Entonces cualquier proyecto, cualquier inversión que hagamos se va a ver. Yo apoyo y estoy de acuerdo en este tipo de proyectos porque es necesario que busquemos, gracias, el desarrollo de Flandes. Muy amable, corresponde a la doctora Ana Judí Gamboa Mantilla, del Centro Democrático. Bueno, yo pienso que para pensar en el desarrollo de la región tenemos que pensar inicialmente en el desarrollo de Flandes. Y para eso tendría que decirles, compañeros, que una buena administración debe pensar en que su trabajo debe ser orientado a que Flandes debe dejar de ser el patio trasero y feo de Girardot. Y para ello hay que impulsar inicialmente el desarrollo local. Y para eso necesitamos invertir en los diferentes sectores para que Flandes sea bonito, para que Flandes sea agradable, para que Flandes deje de ser el patito feo, porque eso es lo que en este momento somos, donde aparecen las cosas que se pierden, donde hay cualquier cantidad de inconvenientes a nivel de seguridad e inseguridad. Y por eso creo que le apostaría inicialmente al desarrollo interno de nuestro municipio, porque creo que contamos con unas herramientas fundamentales para potencializar nuestro municipio como un municipio importante dentro de la región. Pero como alcaldesa estaré muy interesada en fortalecer el desarrollo de Ciudad-Región, para que seamos parte importante dentro del proceso y para que además podamos hacer convenios específicamente conociendo el tema de salud, para que nuestros usuarios que requieren servicios de segundo y tercer nivel y hasta cuarto nivel de complejidad tengan la posibilidad de ser atendidos en un sitio más cercano, ya que las condiciones económicas de muchas de nuestras familias los obligan a tener que desplazarse hacia otras ciudades más distantes. Y pienso que ese sería un punto fundamental a desarrollar. Y de la misma manera, todos los aspectos que podrían aprovecharse en el tema de desarrollo de Ciudad-Región. Pero en cuanto a la pregunta, que si como alcaldesa lo apoyaría, claro, lo apoyaría y estaría muy comprometida con el desarrollo de nuestro municipio para mostrar que Flandes no es el patito feo, sino que Flandes es la ciudad más importante a desarrollarse por su extensión y por todas las condiciones geográficas con las que contamos y con las que no cuenta ningún municipio en la región. ¿Le damos el minuto para reponérselo? Bueno, ok. Bueno, llega el doctor Juan Pablo Suárez del partido de la U. Bueno, frente al tema de la organización regional, yo creo que estuvimos la experiencia hace poco del impulso que hubo una área metropolitana, pasó por el Congreso Nacional, vinieron unos alcaldes, hicieron política con eso y la gente tomó la decisión. ¿Por qué? Porque no vio en ello la planeación de vida, porque no vio en ello todo lo que debe acompañar un proceso de región como tal. Hoy que tenemos en nuestros departamentos, Cundinamarca, Tolima, Meta, Boyacá y el Distrito Capital, se han unido en la región administrativa de planeación especial, se han unido estos departamentos y el Distrito Capital para precisamente, como su mismo nombre lo dice, planear. Y eso es lo que primero debemos hacer como municipios. Planear cómo vamos a asociarnos, porque compartimos necesidades, compartimos problemáticas, pero también debemos compartir soluciones, porque no solamente vamos a asociarnos para que crezca más Girardot, No solamente vamos a asociarnos para que los municipios circunvecinos a Girardot se queden aún más rezagados. Tenemos que planear y compartir las soluciones. Yo veía, por ejemplo, en el área metropolitana que todo estaba concentrado acá en Girardot. No decían, por ejemplo, que lo que decía el ingeniero, que se vaya el terminal de transportes para Flandes, que compartamos ese desarrollo, que a Ricaurte llegue todo el tema de hotelería nada más, y acá nos dediquemos a todo el desarrollo nocturno. De la rumba, y que así de esa forma podamos nosotros explotar el turismo de una manera organizada, ordenada, planeada, y no todos ofreciendo lo mismo. Por eso yo creo, además, que para la toma de una de esas decisiones también debemos equilibrarnos en temas impositivos, que los impuestos municipales tengan una similitud, porque si nos organizamos y nos asociamos y tenemos amplias diferencias en el nivel impositivo, pues vamos, como le digo, a seguir ampliando el retraso de nuestro mujeres, adultos mayores, niños, jóvenes, población discapacitada, población víctima de conflicto armado. Todos ellos requieren gran apoyo. Necesitaría mucho tiempo para poder seguir en ese tema, pero creo que todavía me faltan unos y que son importantes para nuestro municipio. Seguridad. Flandes no puede generar un avance si no hay seguridad. Y en eso nuestra propuesta es clara en frente a la implementación de la política pública de seguridad y convivencia ciudadana, que tendrá como meta final la creación de la Coordinación de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que trabajará los 365 días en la implementación de actividades orientadas a la seguridad de nuestro municipio a través de 4 componentes programáticos: mi hogar seguro, mi comunidad segura, mi escuela segura y mi trabajo seguro, alrededor de una estrategia denominada vigilante comunitario, y que permitirá a los flamencos mostrar que somos municipio pujante, que somos municipio de gente buena y que no solo todo lo malo sucede allá. Y definitivamente la confianza inversionista. Queremos recuperar algo que se perdió hacia el 2008, donde el gobierno municipal bajó los impuestos para el tema de la confianza inversionista en 5% en exoneración de impuestos. Queremos recuperarlo al 10% para que los empresarios vengan al municipio, nos provean ese empleo que necesitamos para que Flandes tenga calidad de vida, porque definitivamente una de las problemáticas sociales es que no hay empleo en nuestro municipio y hay que recuperarlo. Doctora, muy amable, muy formal. Pero menos mal que son 3 minutos. A ver, ingeniero Juan Carlos Candia, Ospina, Opción Ciudadana. La verdad, 3 minutos para esa pregunta son muy pocos. Bueno, damos 4 ahí. Entonces. Exacto, porque es que es muy amplia. Bueno, rápidamente, ¿qué es lo que yo planteo que debemos hacer para recuperar a Flandes? Primero, la honestidad con los recursos públicos. ¿Qué ha pasado con Flandes? Los recursos no han sido bien utilizados y sabemos que se van del municipio. Al irse del municipio se van con ellos las oportunidades del mismo y dejan un pueblo en la miseria porque no hay ni siquiera empleo. Mire, yo les hago esta pregunta: si las urbanizaciones que tenemos ahora en Flandes no estuvieran trabajando, que son muy pocas en realidad, ¿qué generación de empleo habría? Teniendo en cuenta que la construcción es la que más genera empleo a nivel nacional dentro de la economía de un país. Y nosotros no tenemos obras. Es triste eso. Entonces, primero que todo es, cuidemos nuestros recursos y por sobre todas las cosas que no se pierdan, con un manejo transparente y honesto de los mismos. Segundo, nosotros tenemos que propender por el empleo, porque es que la seguridad también se mejora desde el punto de vista de que haya empleo para que la gente esté ocupada y se empiece a mover la economía del municipio. Sin empleo es imposible lograr que el municipio mejore, sobre todo en temas como la seguridad. Nosotros sabíamos inclusive que el tema de la infraestructura del municipio está muy quedada. Necesitamos que nos identifiquen con la palabra gestión. El programa de gobierno del ingeniero Juan Carlos Candia, por un Flandes para todos, para todos, tiene como premisa principal la gestión. Porque es que en el municipio de Flandes no se gestiona, no se traen recursos. Necesitamos que lleguen recursos de inversión para que los podamos invertir, que las obras que acometamos sean con un 100% de mano de obra no calificada del municipio de Flandes, no que se contraten obras y traigan gente de otros lados. Necesitamos generar empleo y a la par jalonar la educación para nuestros niños. En Flandes hay un problema crítico en el sistema de acueducto y alcantarillado. Sabemos que estamos a punto de una crisis pública en este sentido, y se acordarán de mis palabras en estos próximos días que lleguen las lluvias. Se van a acordar del ingeniero Juan Carlos Candia, porque Flandes no tiene alcantarillado. Es en nuestro gobierno una premisa, es imperativo desarrollar primero que todo el plan maestro de acueductos, de acueducto y alcantarillado, que incluya el PSMB, el plan de saneamiento y manejo de vertimientos. Soy especialista en el tema, inclusive nosotros hemos diseñado planes maestros de acueducto y alcantarillado, y el año pasado, por intermedio de mi empresa privada, diseñamos para el municipio de Ricaurte el PSMB. Sabemos de lo que estamos diciendo y es necesario para que empecemos con la infraestructura a recuperar el municipio de Flandes. No es justo que inclusive no tenemos escenarios deportivos, estén a punto de irse, porque la carrera segunda, la banca se cayó hace 16 años, y yo le hago a la población y a los radioescuchas, hagan las cuentas. 16 años son 4 periodos de gobierno. Siempre cada 4 años nos vienen a decir, este año sí lo vamos a hacer, y no lo hacen. Hagamos las cuentas de aquí para atrás, quiénes son y qué no han hecho por el municipio de Flandes, para que digan ahora que sí lo van a hacer. Es necesario ya, con compromiso, que empecemos a gestionar, porque gestionar es igual a trabajar por el municipio de Flandes, que tanto lo necesita, para que consigamos los recursos, que empecemos a generar empleo y jalonemos la economía de nuestro municipio. Muy amable ingeniero, doctor Juan Pablo Suárez, del Partido de la U. Bueno, tal cual las planteó el profe, voy a agotarlas. Estrategias medio ambiente, río Magdalena, pregunta el profe. Pues bien, el río Magdalena es una obra majestuosa de la naturaleza que nos acompaña, que además es un atractivo natural, turístico, que tenemos como municipio, y que yo que acompañé un estudio que hizo unos estudiantes de la Universidad Javeriana, y ellos concluían lo siguiente: parece que como miembros de esta región con el río Magdalena no viviéramos a la margen del río, es decir, acompañado de él, cuidándolo, acompañándolo, explotándolo, sino que viviéramos al margen de él, totalmente separados de él, sin cuidarlo, sin poder conservarlo. Y por eso lo que queremos es, en estrategias de medio ambiente para el río Magdalena, obviamente, recuperar nuestro río, recuperar a través de un sendero ecológico que nos permita enseñarle desde los más pequeños a los más grandes que debemos cuidarlo, que ese es una de las alternativas que tenemos como explotación turística, que es una de las obras majestuosas que nos ha puesto la naturaleza ahí, al lado de nosotros, y que debemos cuidarla. En eso, como municipio, obviamente tenemos que gestionar los trabajos que sean necesarios para que esas obras que se hicieron hace 20 años, que son plantas de tratamiento que no han servido, pues que entren en funcionamiento, y que esos vertimientos de las aguas residuales, de las aguas negras que se están haciendo directamente a nuestro río, cesen, y que permita el municipio contar con un tratamiento de esas aguas y no le hagamos tanto daño a nuestro río. Recuperar, como lo dije, la margen del río con senderos ecológicos, con la reforestación, porque hoy en día tenemos graves consecuencias de habernos marginado de nuestro río. Por ejemplo, el tema de la erosión de la carrera segunda, donde por años y años, yo recuerdo que había otro sector con el mismo problemática, el único que hicieron fue construir ahí una pared, pero por debajo se ha seguido erosionando. Nosotros tenemos que generar una solución de fondo, gestionar los recursos ante el gobierno nacional para poder mitigar ese problema, para poder generar, además hay una solución, como lo digo, mitigando el problema de la erosión nos permite sobre esa obra construir ese sendero del que estoy hablando, y así enseñarle y darle cultura a la gente de que tenemos al lado una obra majestuosa de la naturaleza que debemos cuidar. Segundo punto, decía el profesor, social, desde el empleo y la seguridad. Para el empleo tenemos importantes propuestas que estamos nosotros promoviendo. Crear desde los barrios a través de la alcaldía y la Junta de Acción Comunal, porque nuestro modelo de gobierno es un modelo de gobierno triangulando tres actores importantes: la comunidad a través de la Junta de Acción Comunal, los puntos de encuentro que estamos abriendo sedes en cada barrio, y el alcalde. Y vamos a promover el empleo en los barrios a través de los convenios solidarios. La ley 1551 les dio la orden a los alcaldes de que contrataran con la Junta de Acción Comunal para pequeñas obras. Eso nos va a permitir emplear a los maestros de obra en los barrios para que puedan tener un empleo y un ingreso importante. Ahí también vamos a aprobar y promover un proyecto de acuerdo ante el Consejo para crear el Fondo Comunitario económico para la ayuda que tenemos que plantearle al emprendimiento y al empleo. Vamos a trabajar por mecanismos necesarios de acompañamiento, interventoría y seguimiento para los procesos solidarios de emprendimiento, aquellas fundaciones, aquellas asociaciones, aquellas cooperativas que se quieren vincular a la generación de empleo en el municipio, a apoyar a través de un fondo del emprendimiento a esas personas que tienen un arte, que le han dado 10.000 cursos en Flandes, pero no tienen el apoyo económico para echar a andar ese arte que aprendieron. Desde la seguridad estamos hablando de dos alternativas: construir seguridad, y para eso vamos a intervenir socialmente nuevamente en nuestro municipio, porque somos un proceso que ha tenido una intervención social en la educación, en la vivienda, en la atención al adulto mayor, a la población vulnerable, y hay que construir la seguridad de esa forma. Y del otro lado, combatir la inseguridad a través de las herramientas de la Policía Nacional, a través de las herramientas de la infraestructura tecnológica como cámaras de seguridad, a través de la vinculación del ciudadano a la problemática, es decir, que ellos también aporten con las cámaras vigilando, así como están haciendo en Soacha. Tenemos que copiar ese buen ejemplo, tenemos que darle la oportunidad a la gente de que vea las cámaras que tenemos en Flandes y que nos sirvan como vigilantes también de nuestras calles y nuestra seguridad. Y finalmente, y termino con la economía, promover la economía de nuestro municipio, generando condiciones, y ahí eso ha unido de la seguridad, de condiciones impositivas, es decir, impuestos que le permitan al inversionista saber que si viene a hacer una inversión en Flandes, va a tener contra esa inversión la posibilidad de una alternativa para que su utilidad no se vaya en impuestos, sino que nos genere empleo sin irse su utilidad en impuestos. Entonces, ¿cómo movilizamos la economía? Generando condiciones para la misma. Muy amable, doctor. Bueno, me corresponde mi pregunta. Bueno, ustedes han hablado de la ciudad de Flandes, del pueblo de Flandes, pero no se han acordado del campo de Flandes, porque Flandes, la mayoría es rural. ¿Qué han pensado y qué hay que hacer con los campesinos de Flandes? ¿Qué hay que hacer con aquellos muchachos que están estudiando en Flandes y que están en la vereda más cercana, más lejana? ¿Qué han pensado en el pueblo campesino, en el pobre que aguanta el verano, el invierno, que no tiene los animales y demás? O sea, empezamos aquí precisamente con el doctor Juan Pablo Suárez del Partido de la U. Marcolino, tiene toda la razón, tenemos que hablar del sector rural, de nuestros campesinos, de la mayor proporción de terreno que tiene nuestra tierra, nuestro municipio, que es el sector rural, y que hoy desafortunadamente, a pesar de que la mayor extensión, está siendo la mayor parte improductiva. Entonces, por eso queremos, primero, mejorarle la calidad de vida a los campesinos, y para eso proponemos gestionar ante el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Agricultura, el Banco Agrario, los subsidios de mejoramiento de vivienda rural, porque hoy uno encuentra esas casitas de nuestros campesinos y están viviendo sin dignidad, porque no tienen el baño, porque no tienen la cocina, porque se les está por caer su casa. Por eso vamos a proponer darle dignidad a sus viviendas. Segundo, la construcción de sistemas de saneamiento básico, de que esos acueductos veredales se ha gestionado por el gobierno nacional. Yo que estuve trabajando con el Ministerio de Vivienda, créditos internacionales, y hoy tienen los recursos para mejorar los acueductos veredales. Hay que gestionar para poder echarle a esos ayudarlos con crear asociaciones de productores, por ejemplo, que los que se arriesguen y mantengan todavía la firme voluntad de cultivar, los protejan y los ayuden y los apoyen, porque nosotros vemos inclusive el que tiene un cultivo de yuca, viene el que lo va a comprar y le dice, yo le compro a tanto, pero les cojo la producción, se les lleva lo bueno y le deja lo malo al productor. No, señor, necesitamos crear asociaciones de productores y agremiaciones que defiendan a nuestros campesinos. Vamos a tener de parte nuestra ese apoyo. Tenemos que hacer gestión de proyectos de vivienda rural con Banco Agrario y las corporaciones autónomas. Están viviendo mal nuestros campesinos, necesitamos ayudarlos a reconstruir sus casas para que tengan una vida digna. Ayudarlos con el proyecto de la construcción de los gasoductos urbanos, eso es vital, es importante. No solamente eso, sino también mirar con el tema de la logística, de la infraestructura. Nuestro campo no se le invierte en vías con placas huellas o cintas para que se transite. Bueno, en fin, tenemos que apoyar nuestro campo. es muy importante que no los dejemos solos. Y de parte del ingeniero Juan Carlos Candia, la absoluta voluntad de acompañamiento, apoyo y gestión en pro del desarrollo de nuestro campo. Conclusión, esperamos que no hay en el campo solo. Bueno, faltan 17 minutos para las 10 de la mañana. El tema está muy interesante, vamos a hacer lo siguiente, vamos a ampliar media hora. Ya gracias al profesor Pastor, que nos actualiza porque tiene un programa institucional. Todos los sábados de 10 a 11 de la mañana nos presta media hora, la reponemos de 11 a 11 y media, ¿le parece? Entonces vamos hasta las 10:30 para que seamos más concretos con las preguntas y empezamos de nuevo precisamente con el profesor Tibaldo Ríos. Yo quiero decirles algo. Por ejemplo, en el caso de Ana Judí, no se preocupe del tiempo, porque de pronto te puedes confundir. Un minuto más, un minuto más, aquí lo vamos a dar. Por eso le damos media hora más de tiempo, porque no. Además, quiero una cosa, hay algunos oyentes que han llamado. El vocero de los oyentes va a ser Pacho, ¿no? Entonces va escribiendo las llamadas de las personas que están llamando para hacer algunas preguntas, porque de pronto esas preguntas son muy interesantes para la campaña. La campaña, porque al fin y al cabo queremos es que Flandes sea uno de los ejemplos de los municipios del departamento del Tolima y por qué no con estos temas tan interesantes de la infraestructura que tiene Girardot y Flandes, con todas las carreteras, con todo lo que viene, pues que llegue una persona que sepa administrar los bienes de los flamencos. Entonces, ahora sí, profesor, la pregunta concreta. Una recomendación primero. Esta es una empresa que aquí con el gran jefe está dedicada al servicio de ustedes, indígena, permanentemente. No es un foro, es utilización permanentemente, porque aquí le ofrecemos un periodismo serio, responsable, sin talanqueras y sin peajes. Don Marcolino, la pregunta es muy concreta. 38 o 40 más 20.000 visitantes ahora con su vivienda de segundo, su segunda vivienda en Flandes. No tienen hospital, no tienen salud, no tienen seguridad, no tienen absolutamente nada. La seguridad, pues física, es un tema recurrente de Flandes que tienen que solucionar inmediatamente, que es una de las cosas que está perjudicando el desarrollo de la ciudad. Pero la salud, no tiene, de un hospital de primer nivel que dicen tener, no tiene la infraestructura. El centro de salud que era, lo convirtieron en una, trataron de convertir en un hospital de primer nivel, que no tiene la capacidad científica y profesional para poderlo hacer. ¿Qué propuesta tienen ustedes para la salud de los flamencos? 30.000 flamencos que deambulan por Girardot, Ibagué y Bogotá en vía de solución de sus problemas de salud. Empieza la doctora Ana Judí Gamboa del Centro Democrático. Bueno, el tema de salud es un tema de mucho interés porque, como le decía don Tibaldo, allí somos receptores de mucha comunidad que viene en época de vacaciones. Yo pienso que en este tema nos convoca la preocupación por mejorar la infraestructura del hospital, que en este momento tiene una condición precaria y que desafortunadamente no cuenta con las herramientas necesarias para mejorar ese servicio. Yo creo que es necesario tener en cuenta también un dato muy importante, don Tibaldo, y es que ese hospital del municipio de Flandes en este momento está en un riesgo financiero alto y por ende la inversión en infraestructura con los recursos pues no va a poderse hacer, pero necesariamente tiene que hacerse gestión ante el gobierno nacional y departamental para poder mejorar esos temas. ¿A qué le vamos a apostar a través de nuestro programa de gobierno? Mejoramiento de infraestructura, un mejoramiento de la prestación de los servicios de primer nivel. ¿A qué corresponde eso? Atención de medicina general, servicio de urgencias, diagnóstico, laboratorios básicos, odontología y todos los servicios de PIP, promoción y prevención de la salud, que son tan importantes para mantener una comunidad sana. De la misma manera es necesario fortalecer a través de la adquisición de transporte de ambulancias para poder realizar los debidos traslados a través de convenios con instituciones de nivel 2, 3 y 4 que se encuentran ubicadas en el municipio de Girardot y que por su cercanía presentan una mayor accesibilidad. hay un tema muy importante y es el tema de la de exigir a las EPS que funcionan en nuestro departamento que no le den tanta vuelta a los usuarios y que permiten que a través de los convenios se pueda prestar el servicio especializado aquí. En nuestro programa de gobierno hay algo fundamental y es la implementación de la telemedicina. ¿En qué consiste la telemedicina? En que cuando el usuario requiera el servicio de atención especializada, se va a contar con la tecnología necesaria para que se pueda hacer a través de vía internet, para que se puedan reducir costos y se pueda brindar un servicio especializado. Y definitivamente algo muy importante, el servicio de referencia y contrarreferencia, que consiste en direccionar los diferentes usuarios que requieren servicios de otros niveles a otras instituciones que estén en la capacidad de brindarse. Bueno, le corresponde responder al ingeniero Juan Carlos Candia Ospina, de Opción Ciudadana. Bueno, la parte de la salud en el municipio de Flandes es crítica, ya sabemos. Desafortunadamente no funciona. Las personas que necesitan alguna atención tienen que desplazarse a, si no es a Espinal, a Ibagué, para que les autoricen algún servicio. Es precaria la situación. El municipio de Flandes en este sentido ha tenido un retroceso gravísimo. Inclusive tenemos informaciones en donde nos dicen que al día de hoy ya no nacen niños en Flandes. Ya no nacen niños en Flandes, porque llegan y los remiten a otros sitios, porque no existen los equipos ni la capacidad para poderlos atender. Entonces esos recobros pues le salen carísimos al municipio de Flandes, por eso no hay recursos para nada. Nosotros en nuestro gobierno no vamos a prometer construir un hospital de 3 o 5 pisos, no. Lo que sí queremos decirles a la comunidad es que necesitamos mejorar el servicio básico, por lo menos. Necesitamos mejorar las condiciones de acceso a los servicios de salud, abrir servicios nuevos, por lo menos que haya un servicio de pediatría y ginecología en el municipio. Eso es vital para que asimismo posibilitemos habilitar el servicio de consulta externa y atención al campo, como hablamos ahora. Es necesario un puesto de salud en el sector rural que funcione. El campo no tiene esa ayuda. Necesitamos también exigir a las EPS de influencias en el municipio la contratación de servicios especializados con la red pública más cercana, a fin de mejorar la oportunidad de servicio y de evitar costos a la población por traslados a otras ciudades. La gente está enferma y para que vayan a autorizarles algún servicio tiene que irse hasta Ibagué y no tienen ni siquiera los recursos para ese traslado. Necesitamos desarrollar la estrategia de atención primaria en salud, fortaleciendo la promoción de la salud y la prevención de la enfermedad y facilitar que la población acceda a ellos. Es triste ver, por ejemplo, el centro de salud, hasta me da miedo entrar, está que se cae. No hemos tenido nosotros la responsabilidad social y administrativa para evitar estas situaciones. Tenemos que propender por mejorar y dotar la sala de partos como un sitio digno en el que renazca otra vez la vida en el municipio de Flandes. Necesitamos la concertación intersectorial para la ejecución y seguimiento de planes de seguridad alimentaria y nutricional para la población vulnerable, en especial la niñez, las madres gestantes y los adultos mayores. Tenemos que poner la atención a nuestros niños y a nuestros ancianos en el municipio de Flandes. Muy amable, ingeniero. A ver, señor Alirio Goy, Alianza Verde. Bueno, yo veo que debemos, y hago un llamado a todos los compañeros que estamos en esta tarea de llegar a la alcaldía para buscar un mejoramiento para nuestro pueblo. La tarea número uno es buscar un centro de salud digno para nuestra gente. De verdad que le da uno tristeza ver los comentarios de la gente, de cómo son atendidos, de cómo son recibidos sin buscar de verdad un aliento bueno para la gente, que se sabe que si hay un buen servicio la gente no va a sufrir, pero aquí en Flandes, en nuestro centro de salud, yo le da uno oír todos los comentarios que hace la gente que ha ido allí a buscar los servicios, oír los comentarios de su mala atención, lo que acaba de decir el compañero, de ver que no hay una sala de partos y que no podemos decir, sí, es que nací en Flandes, ¿no? Porque de verdad los servicios son pésimos y no hacemos y en todos estos años no hemos hecho sino hablar y hablar, y qué vamos a hacer y qué va a ser, pues hablando así un poco, obviamente la berraquera, y que todo se ha quedado en palabras. Y yo personalmente me comprometeré a trabajar porque de verdad se vea un centro de salud que le pueda servir a nuestro pueblo. Y como lo decía el compañero, también nunca hemos pensado en tener un centro de salud también en la parte rural, donde la gente tiene que correr para poder llegar aquí y encontrar un servicio tan pésimo. Y de verdad, pues yo los invito a todos ustedes, que cualquiera de nosotros que lleguemos, que hagamos realidad, que no sigamos en esa solo palabrería las cosas, y busquemos un mejoramiento en nuestra parte de salud, que es tan difícil en nuestro país, no solamente en Flandes. Busquemos un mejoramiento serio para nuestro municipio. Gracias. Bueno, doctor Juan Pablo Suárez, del Partido de la U. Polino y todos los oyentes, Dios nos prodiga la vida, ¿cierto? Y pues a través de nuestras madres nos entregan también y nos permiten nacer. Y en nuestro municipio, desafortunadamente, como decía un compañero, hoy en día venimos en un proceso de desatención en la salud que ya ha llegado hasta eso, ¿no? Están naciendo en nuestro municipio flamencos. Ya para esta época, pasado la mitad de año, hoy es primero de agosto, y solo han nacido 3 niños en el municipio, y el resto están naciendo en Girardot, y por lo tanto, de acuerdo a la ley, pues salen como, digamos, nacidos en Girardot, porque en el lugar en que nacen es donde tienen que expedir el registro civil de nacimiento, y eso nos genera también un atraso en nuestro municipio, porque los recursos llegan también en cuanto a la cantidad de habitantes que podamos nosotros tener ahí en nuestro municipio. Entonces, si no tenemos, digamos, si nos prometieron un hospital de 4 pisos y hoy la infraestructura está totalmente abandonada, tenemos nosotros que trabajar por proponerle a los flamencos una salud capaz. Nuestro programa de gobierno está enfocado a brindarle un bienestar, una calidad de vida, aumentar la esperanza de vida en nuestro municipio, que se logrará a través del fortalecimiento financiero de nuestra IPS. Mire, llevamos 3 años seguidos con una calificación de alto riesgo a nuestro hospital. Por resolución de la Superintendencia de Salud, ha sido calificado como en alto riesgo, y eso lleva a una consecuencia. ¿A qué? A que estemos a puertas que le pase lo mismo que le pasó a la empresa de servicios públicos, que sea intervenida, pero en este caso no por la Super Servicios Públicos, sino por la Super Salud. Eso es un riesgo inminente en el cual estamos nosotros hoy en día. A la humanización y calidad de los servicios de salud, como esos profesionales de la salud que están allá contratados tienen que ser humanos, tienen que prestar servicios de calidad, tienen que atender muy bien al ciudadano. A cómo mejoramos la infraestructura, sin necesidad de prometer 4 pisos, uno puede así adecuar sus propuestas a la posibilidad de ofrecer esa sala de partos adecuada con instrumentación que le dé la seguridad a esa madre que su hijo va a nacer. Yo que soy padre de 2 hijos, sé lo importante que es que a uno le ofrezcan la seguridad y confianza de que su hijo va a nacer en buenas condiciones. Pero eso también obviamente nos va a generar la posibilidad, como lo decía, de nuevos ingresos. Por cada evento de nacimiento pagan 800.000 pesos al hospital, y eso le permite un ingreso importante a ese hospital para hacer inversión. Si estamos nosotros abanderando la salud, si hoy hay un alcalde que es médico y vemos ese atraso, tenemos nosotros que llevar propuestas alternativas, coherentes, contundentes, para brindarle salud a nuestro pueblo. Estamos proponiendo salud en la casa, y llevar a los médicos a su casa para la prevención y promoción de la salud, porque es más económico prevenir que curar. Y para eso vamos a hacer un equipo interdisciplinario que vayan a sus casas a atender al ciudadano, aquel que no se puede desplazar. Y eso es de parte de una salud capaz para nuestro pueblo. Muy amable, doctor Juan Pablo. Bueno, agradecemos a Efraín Pastor que nos dé la media hora, pero voy a ser muy claro. Vamos a preguntar 3, nos quedarían 4 preguntas. No, antes lo vamos a reducir porque si no, no alcanzan todos a preguntar. Les quedamos pregunta máximo 1 minuto y respuesta máximo 2 minutos. Y por reloj. Entonces, pregunta el compañero Rafael Vargas. Bueno, a los candidatos presentes y para todos los oyentes, durante los últimos 12 años, los alcaldes del municipio de Flandes se han dedicado a empujar el tema de la recuperación del aeropuerto Santiago Vila. en los últimos 4 años se le entregó incomodato al gobierno departamental del Tolima y de Cundinamarca, pero faltando pocos meses le devolvieron ese aeropuerto a la Aerocivil. No se ha hecho absolutamente nada. ¿Qué harían ustedes para volver a retomar el tema y tener un aeropuerto alterno, como ya lo tiene Mariquita, que está gestionando incluso para vuelos de pasajeros a esta zona del departamento del Tolima? Responde el ingeniero Juan Carlos Cantia, Ospina, de Opción Ciudadana. Bueno, el tema del aeropuerto evidentemente obedece a una voluntad departamental y nacional. Nosotros lo que tenemos que hacer es gestionar y ir a hablar con ellos, que nos atiendan y pedir que nos den una mano frente a esta situación. No ha sido fácil. Hemos escuchado que han habido varios intentos y no se ha podido llevar a feliz término. Claro, tenemos una posición privilegiada porque en Flandes las aeronaves pueden salir con el 100% de la carga y el 100% del combustible, a diferencia de lo que sucede en Bogotá, que tienen que salir con un 60% de combustible y de carga solamente. Pero tenemos una complicación importante, y es que lo que se transporta principalmente son flores y perecederos. Pero para poderlo hacer desde el municipio de Flandes, tendría que contar con infraestructura de bodegas térmicas y transporte térmico, que incrementaría mucho los costos. Ese factor ha estado jugado en contra de la posibilidad de que el aeropuerto Santiago Vila se convierta en aeropuerto alterno de carga para Bogotá. ¿Qué nos quedaría entonces? Impulsarlo pues en el tema de transporte de pasajeros. Se ha intentado, hay algunas empresas que se han abanderado en este tema, no les ha ido bien, se han retirado. Bueno, tendríamos que de todos modos pedir el apoyo al departamento y a la nación, porque vemos que la región está creciendo mucho y ya se hace necesario por lo menos que adelantemos el tema de transporte de pasajeros. Bueno, muy amable, corresponde responder a la doctora Ana Judith Gamboa Mantilla, del Centro Democrático. Bueno, el aeropuerto Santiago Vila de Flandes, sin lugar a dudas, es una propuesta que le genera a nuestro municipio una esperanza en cuanto a la generación de empleo y en cuanto al desarrollo a nivel de infraestructura e industria. Tenemos que tener claridad que en los pasados meses tuvimos la intervención del vicepresidente de la República, donde informó que las escuelas de aviación vienen para Flandes, y eso ya entiendo que es algo que está dado y que no hay marcha atrás. Pero de la misma manera quiero compartirles que hace algunos días tenía la oportunidad de hablar con el senador del Centro Democrático, don Bustamante, quien me informaba que a través de la bancada del Centro Democrático se pasó una propuesta para la reactivación de este gran proyecto del aeropuerto Santiago Vila de Flandes, que además requiere unos ajustes de infraestructura frente al componente de la pista y sus alrededores. Así que lo que respecta a nuestra administración, tendremos como prioridad desarrollar la gestión que sea necesaria para que podamos ver como realidad el desarrollo de un aeropuerto que representa una oportunidad de vida para los flamencos y para la región. Bueno, muy amable, doctor Juan Pablo Suárez, del Partido de la U. Marcolino, como lo advertía Rafa, se avanzó enormemente entre los años 2008 y 2011, porque había voluntad política, voluntad administrativa. Los gobernadores de ese entonces recibieron el aeropuerto y comenzaron a gestionar un proyecto para poder impulsarlo. Desafortunadamente, en este periodo que está culminando en este año, los gobernantes, tanto gobernadores, alcaldes, no tuvieron la voluntad, no hicieron su tarea, no fueron al gobierno nacional a presentar su voz de protesta para poder impulsar nuestro aeropuerto. Nuestro aeropuerto tiene vocación de ser eje de desarrollo para la región, tiene la posibilidad de ser un motor de desarrollo y prosperidad para toda la región, no solamente para Flandes. Y tenemos que no renunciar a esa esperanza y a ese sueño. Tenemos que seguir trabajando por ella. Tenemos que seguir impulsando gestión a nivel departamental, a nivel nacional, vinculando a todos los sectores, sector academia, sector industrial, promoviendo la posibilidad de que un inversionista, hoy que hay herramientas a través de la ley de las asociaciones públicas privadas, promoviendo para que presenten un inversionista una propuesta de asociación público-privada, que lo lleve ya a perfectibilidad, que le diga y le cuente al gobierno nacional, en este caso a la aeronáutica civil, que es la encargada del aeropuerto, que le diga que puede hacer una propuesta de un puerto multimodal, porque en Flandes converge las doble calzadas de las que hablamos hace poquito, el río Magdalena, converge la vía férrea y también converge nuestro aeropuerto, el aeropuerto es de nuestro municipio. Y ese puerto multimodal hay que trabajarlo, hay que proponerlo, hay que ejecutarlo, pero para eso necesitamos gestión, necesitamos voluntad, necesitamos decisión. No hay que declinar, no hay que desfallecer, porque esa es una puerta de oro, como le dicen a nuestro municipio, para el desarrollo y para la prosperidad de esta enorme región. Motor de empleo, motor de inversión y motor de desarrollo para nuestros municipios circunvecinos. Muy amable. A ver, doctora Lidio Godoy, de Alianza Verde. Bueno, de ahí que yo veo la importancia que tiene la unión de, de nuestros municipios, Ricaurte, Girardot, Flandes y nuestros alrededores. De ahí veo la importancia de que debemos de dejar a un lado el egoísmo y buscar que de verdad Flandes sea un aeropuerto importante, ya que lo es, porque está en el centro del país. Y de ahí es donde yo veo que no solamente en la parte de los administradores de los municipios y nuestra gente, también buscar que ellos en algún momento salgamos a darnos su apoyo, a hacer un trabajo unido con nuestra gente, porque uno sabe que aquí se mueven muchos sectores donde algunos quieren y otros no quieren, entonces buscamos esa unidad para que nuestro municipio tenga un aeropuerto realmente importantísimo como lo es, y que no le hemos dado la importancia. Y yo por eso es que vuelvo y repito y me disculpan, que debemos estar todos unidos para buscar el mecanismo de que sea nuestro aeropuerto importante en nuestro municipio. Gracias. Bueno, le corresponde la pregunta a William Martínez. William. Espero interpretar esta pregunta que me han formulado varios habitantes de Flandes, es decir, y también espero entregarla de la mejor manera en cuanto a la claridad. ¿Qué harían ustedes para recuperar la seguridad de Flandes? Uno, militarizar a Flandes por un tiempo, militarizar sectorialmente a Flandes, campañas culturales y la militarización, inversión social y cultura, o ninguna de las anteriores, ¿y por qué? Le corresponde iniciar a Lidio Godoy. Bueno, yo creo que la seguridad de Flandes, lo más importante es buscar, no ninguna militarización ni nada de esto, sino mejor buscar una mejores oportunidades para nuestro pueblo. Aquí no tiene nuestro pueblo oportunidades, por lo tanto pues va creciendo nuestros muchachos, y recordemos muy bien que uno va creciendo y uno ya quiere comprarse sus zapatillitas, que no sé qué, y tiene muchas cosas que para su vida, y yo creo que lo más importante es buscar en la parte social, en la parte de microempresas, en la parte pues cultural, darle oportunidad a nuestra gente, y yo estoy seguro que con ello vamos a ganar mucho. Yo en la parte de militarización, no estoy de acuerdo, porque yo no veo que eso lleve a un buen beneficio. Yo creo que lo mejor es buscar una mejor sociedad para nuestro pueblo. Doctora Ana Judy Gamboa Mantilla, del Centro Democrático. Bueno, considero que es necesario realizar inversión social, cultural y estrategias de seguridad. ¿Por qué? Porque definitivamente el proceso de inseguridad que vive por estas épocas el municipio de Flandes ha sido la acumulación de los vectores problemas debido a no desarrollar actividades permanentes para garantizar que nuestros jóvenes no se van a vincular con estas actividades delictivas o con grupos que desarrollan pues actividades de comercialización de sustancias psicoactivas. Por eso creo que es necesario trabajar el componente social de forma muy marcada a través de la intervención. Específicamente en lo que a nuestro programa se refiere, vamos a implementar dos programas. Uno se denomina Familias con el Corazón, que busca la inversión familiar a través de las iglesias del municipio y de los diferentes organizaciones sociales para garantizar que esa comunidad sea bien recibida. Y a través del proyecto Jóvenes con Futuro, que busca que esos jóvenes que están vinculados con esos procesos tengan oportunidades de vida. Pero creo que sí es necesario la implementación de la policía por cuadrantes, y para eso sí requerimos aumentar pie de fuerza, ubicación CAI móviles. Y considero que sí es necesario no militarizar a Flandes, pero sí contar con el apoyo del ejército para el tema de vigilancia sobre el río Magdalena, por el cual es un corredor donde se mueven muchas situaciones que generan inseguridad en el municipio de Flandes. A ver, ingeniero Juan Carlos Candia. El tema de la seguridad de Flandes es un tema vital. Hay que tener mucho cuidado con este aspecto, porque obviamente es desafortunadamente por lo que nos están reconociendo ahorita en Flandes, por la inseguridad, y eso no lo podemos negar. ¿Qué hemos pensado nosotros frente a este aspecto? El marco conceptual del proyecto que presentamos es amplio, porque tenemos que atacar varios sectores y frentes. Primero, nosotros proponemos la creación de la Oficina de la Seguridad y de la Convivencia Ciudadana. Es importante que alguien que sepa del tema nos ayude y nos colabore a gestionar proyectos a nivel de las Fuerzas Armadas, Militares y el Gobierno. Es importante que tengamos allí una persona con capacidad. Tenemos obviamente conocidos y amigos que son coroneles, generales, retirados de la República, y mayores, con estas capacidades y con estos perfiles, porque necesitamos que alguien se dedique todos los días del año a trabajar por la seguridad de Flandes. ¿Por qué? Porque desde el primer día de gobierno que nosotros tengamos, necesitamos hacer un gran pacto por la seguridad de Flandes, donde se convoquen a las instituciones responsables, Policía Nacional, Ejército, Gobernación y la Nación, porque necesitamos que nos ayuden, que nos den la mano, principalmente para ampliar el pie de fuerza. Segundo, nosotros proponemos que el gobierno, por ejemplo, nos facilite algunos terrenos que tenemos allí en el municipio, como los talleres de los ferrocarriles, y nos devuelvan el batallón que había en Flandes. En Flandes había un batallón, todos lo sabemos, y se fue. Lo necesitamos. Necesitamos que nos apoyen con un proyecto que nos amplíe esta cobertura y tengamos nuestro propio batallón para que hagamos control, porque es necesario. El siguiente punto es atender la problemática social dentro del problema de la seguridad, porque tenemos que apoyar a nuestros jóvenes, sacarlos adelante. Están necesitados del apoyo, desde la recuperación de la parte de salud, enseñarles algún arte, apoyarlos con subsidio para que puedan salir de este problema tan grave que es la drogadicción, el microtráfico. Y bueno, empecemos a mejorar el municipio de Flandes en este aspecto. Bueno, muy amable. Le corresponde la respuesta al doctor Juan Pablo Suárez del Partido de la U. Creo que las respuestas que da como opción William se enfocan en dos alternativas que son las que estamos proponiendo. Por un lado, la construcción de la seguridad, es decir, desde lo social. Y por el otro lado, el combatir la inseguridad. Yo estoy proponiendo eso. Por un lado, la construcción de la seguridad, y eso se logra a través de una intervención social, a través de unas bases sólidas sociales. Y a eso le estamos nosotros apostando hace ya mucho tiempo, a entregar vivienda, a darle salud a nuestro pueblo, a entregarle educación, alternativas de educación a los niños, al respeto de los derechos de los niños y las niñas, a promover la equidad de género, a impulsar a los jóvenes construyendo su futuro a través de las universidades, a la prioridad y atención inmediata del adulto mayor, a la atención integral a los habitantes de la calle, a los que han caído en esas problemáticas de delincuencia y también de drogadicción, a la discapacidad, a la atención de la discapacidad, a esas familias que tienen una persona con discapacidad y le demandan mayores gastos y mayores inversiones, a toda esa atención integral a las familias de Flandes desde lo social, a la generación de cultura para el arte y el desarrollo humano, que los jóvenes encuentren un espacio para ocupar su tiempo libre. Eso es construir seguridad, construir una vivienda donde nos resguardemos en nuestro municipio desde lo social. Pero también lo que habla usted, William, de militarización, hace parte de la propuesta de nosotros de combatir inseguridad. ¿Cómo? Aumento de pie de fuerza, frentes de seguridad local y rural, líneas de atención inmediata, el árbol telefónico, que nos conozcamos todos en la cuadra y tengamos los teléfonos de todos, instalación de cámaras, tecnología, Hoy estos celulares inteligentes tienen la posibilidad de uno estar revisando sus cámaras, esté en el trabajo, esté en la casa, esté donde esté, está aportándole la seguridad a través de la vigilancia. Sobre todo una propuesta, no una coordinación ni una oficina, estamos proponiendo una empresa de seguridad, una entidad descentralizada, una empresa industrial y comercial del Estado que tenga asignado un presupuesto, que tenga un gerente, que además de ser corresponsable con el alcalde, también sea un gerente dedicado a atender la seguridad. Una empresa dedicada única y exclusivamente a atender la problemática de inseguridad, de combatir esa inseguridad que hoy estamos viviendo desafortunadamente en Flandes y que los índices altos de homicidios, de hurtos, de toda esa problemática delincuencial tiene que ser atendida inmediatamente por esa empresa. Bueno, muy amable, doctor. Pregunta del doctor profesor Efraín Pastor para todos los cuatro candidatos que nos acompañen el día de hoy. Bueno, nuevamente les presento un saludo. Cambiemos un poco de tercio. Vámonos al marketing político. ¿Cómo piensan ustedes ganar las elecciones? Hay una percepción generalizada de corrupción, de sospecha. Cualquier candidato es sospechoso de corrupción. ¿Cómo se califican ustedes mismos? ¿Son una campaña de continuismo, de cambio o de transformación? ¿Qué van a hacer para identificar el grupo focal con el que ustedes van a trabajar, al que van a persuadir y convencer? ¿Cómo van a enamorar a los votantes? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cómo los van a marcar? O sea, ¿cuál es el pacto que van a hacer con Flandes? ¿Y cómo van a movilizar la gente para que ese voto sea real? Y adicionalmente, ¿qué van a hacer para que no les infiltren las campañas la gente tóxica? La gente que llega a disociar, a dividir y a hacerle la tarea a la corrupción. Bueno, yo pienso que esta pregunta sí merece tres minutos, porque no es una sino varias, ¿no? ¿No? Entonces vamos a aumentarla a tres minutos y yo me cierro de mi pregunta. Entonces empezamos con el doctor Juan Pablo Suárez del Partido de la U. Gracias. ¿Qué estrategia? Nos concebimos y nos consideramos una propuesta de transformación, porque las transformaciones requieren de largo plazo. Nosotros llevamos 13 años en ese proceso de transformación de Flandes. No llegamos este año a hacer política. Tenemos una sede abierta hace 13 años, nuestra sede social en Villa Magdalena. Hemos transformado vidas, gracias a Dios y al esfuerzo de esos hombres y mujeres que nos han acompañado a lo largo de este tiempo. Tenemos hoy, por ejemplo, un concejal de nuestro municipio que arrancó siendo bachiller y hoy es administrador público, está terminando su administración financiera, su segunda carrera, y eso hace parte de la transformación. Luego nos identificamos como una propuesta de transformación por la permanencia, la constancia, y nunca hemos declinado en ese proceso. Hoy, ¿cuál es nuestra estrategia? Un modelo de gobierno que estamos nosotros implementando desde ya, que se llama el Triángulo del Poder, donde estamos, el triángulo normalmente va con el alcalde arriba y la comunidad abajo. Le hemos dado la vuelta a ese triángulo y hemos colocado a la comunidad arriba. Nosotros estamos hoy diciéndole a la Junta de Acción Comunal, que son los representantes de la comunidad, que los eligen cada cuatro años, que tenemos hoy herramientas legales para poder contratar con ellas, para poder movilizar al ciudadano en el empleo en los barrios, pero estamos abriendo también y trasladando esa sede de la que les hablaba a cada uno de los barrios, puntos de encuentro en cada uno de los barrios y las veredas de nuestro municipio. A ese va a ser el enlace entre las necesidades de la comunidad y las respuestas de la alcaldía. Y ahí estamos nosotros movilizando al barrio y diciéndole, acá estamos presentes. No somos los candidatos tradicionales que venimos, echamos el cuento, después nos vamos y desaparecemos, llegamos a la alcaldía y no volvemos. Nosotros estamos dejando ya una presencia permanente y constante, como lo queremos hacer, a través de nuestros puntos de encuentro, enlace de nuestra propuesta. Y ese alcalde debe ser un alcalde ejecutor, un alcalde capaz de volver al barrio, capaz de trabajar de mano con la comunidad, capaz de destinar recursos importantes del presupuesto municipal para que las juntas de acción comunal sean los verdaderos representantes de la comunidad, sean los capaces de hacer inversión en su barrio, de ejecutar obras, como les dije, que muevan y promuevan el empleo desde los barrios. Ese modelo de gobierno responde a la queja constante de la ciudadanía de que los alcaldes han pasado y no los han escuchado. Y ese proceso de transformación en el que venimos nosotros hoy responde a esa realidad, porque hemos tenido la oportunidad de estar ahí y hoy hemos evaluado nuestro proceso y estamos haciéndole una propuesta contundente de un gobierno desde los barrios. Esa estrategia también obviamente está dedicada a que el ciudadano recobre la confianza en la política, recobre la confianza en los hombres y mujeres que nos gusta servirle al ciudadano. Y para eso me voy a dedicar estos 48 meses de esta alcaldía, a trabajar así en los barrios, caminándolos, reuniéndome con el ciudadano a través de nuestros puntos de encuentro, dándole el empoderamiento que requieren las juntas de acción comunal para poder aplicar ese gobierno del triángulo del poder, porque Flandes es capaz de aplicar un nuevo modelo de gobierno en nuestro municipio. Muy amable. Ahora, ingeniero Juan Carlos Escandia Ospina, de Opción Ciudadana. Bueno, el tema de nuestra campaña es claro. Nosotros representamos la diferencia, representamos el inconformismo y proponemos el cambio para Flandes. Eso está claro. Nosotros, gracias a Dios, cada vez que vamos y somos atendidos por las familias de Flandes, somos bien recibidos, a pesar que en principio dice la gente, no queremos saber nada más de los mismos, no queremos escuchar a ningún político. Se les dice a la comunidad, es el ingeniero Juan Carlos Candia que quiere trabajar con ustedes. Siga, ingeniero Candia, que quiero conocerlo y quiero escuchar sus propuestas. Nosotros tenemos las manos limpias, transparentes. Nosotros no tenemos cola que nos pisen, ni tenemos ningún cacique político que nos diga qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros no estamos invitando a que nos robemos al pueblo. Nosotros estamos invitando a trabajar. Nosotros no estamos haciendo ninguna componenda política ni ningún amangualamiento entre jefes y grupos políticos para llegar a hacer lo mismo que hacen los 4 años de gobierno. Recuerden, queridos radioescuchas y ciudadanos de Flandes, el mentiroso no cambia, cambia de estrategia. El municipio de Flandes necesita una gestión clara, transparente, una verdadera voluntad de servicio y de trabajo a la comunidad. Nosotros no podemos seguir esperando que cada 4 años nos digan lo mismo y nos digan mentiras, nos engañen y vuelvan y suban y 4 años de olvido para el municipio. Necesitamos trabajar y gestionar por sobre todas las cosas. Los recursos del municipio deben ser sagrados. El manejo debe ser transparente. Si eso hubiera sido así, no estaría Flandes en la situación en la que se encuentra. De tal manera que nosotros estamos llegando a decirle a la comunidad, el ingeniero Juan Carlos Candia promueve una candidatura honesta, transparente, que quiere trabajar por la comunidad en pro del desarrollo del beneficio de Flandes, que tanto lo necesita. Ok, listo, pensé que ya se había acabado. Bueno, por otra parte, nosotros estamos haciendo nuestra campaña de manera independiente. El partido Opción Ciudadana es un partido nuevo en el municipio, pero estamos dando la batalla frente a los grupos tradicionales políticos que, de hecho, inclusive lo voy a decir, se parecen mucho, porque manejan la forma de hacer política muy similar, y la ejecución dentro de los gobiernos también se parecen mucho, porque el resultado de ellos no ha sido el mejor y el que tanto esperamos. De tal manera que nosotros le decimos a la comunidad de Flandes, existe una nueva opción, una opción ciudadana, que es la del ingeniero Juan Carlos Candia Ospina, que quiere trabajar estos 4 años en pro del desarrollo y el beneficio de Flandes con la mejor voluntad, con la mejor disposición y con el mejor ánimo de que pongamos la primera piedra para que Flandes salga adelante, porque sabemos que 4 años no son suficientes, pero necesitamos hacer nuestro mejor trabajo para que el gobierno que nos preceda siga en la tarea de la recuperación de nuestro municipio. Muy, muy amable. A ver, doctor Alirio Godoy, de Alianza Verde. ¿Está abierto? Ya, está muy bien, tranquilo. Alirio Godoy es un hombre que viene trabajando por Flandes hace más de 40 años. No soy de las personas prometedoras y no cumplidoras. Soy un hombre que vengo de abajo. He sido una persona que me he hecho trabajando. Y cuando empecé a hacer esta tarea es porque quiero mi pueblo. Porque quiero lo mejor para mi pueblo, para mi gente. Y, como lo digo, yo no soy un oportunista de llegar en un momento, como lo decía un compañero, de presentarnos cada 4 años. No, yo vengo trabajando por mi pueblo hace más de 40 años. Y mi gente me conoce como un hombre trabajador, como un hombre correcto, como un hombre de palabra, que lo que digo y me comprometo, así se cumple. Siempre me ha caracterizado, ser un hombre de palabra, y yo no soy un hombre que estoy esperando hipotecar mi pueblo, que venga cualquier persona a ofrecer, como lo han hecho siempre, a ofrecer dineros. Necesidad de trabajar arduamente para que Flandes demuestre por qué es la puerta de oro del Tolima, para que Flandes demuestre que hay gente nueva, que hay gente capaz de representar a la comunidad que está cansada de lo mismo. Definitivamente, las estrategias que voy a implementar para poder llegarle al corazón a cada uno de los flamencos es visitar cada uno de esos hogares, donde estaré comprometiéndome con ellos para trabajar arduamente en pro del bienestar de nuestro municipio, donde estaré ganándome sus corazones, como me los he ganado hasta ahora durante todos estos años de trabajo, buscando una opción y buscando una oportunidad que por más de 10 años se me ha negado como líder representativa del municipio. Espero y aspiro que la comunidad de Flandes esta oportunidad le dé ese respaldo a la mujer luchadora, que hasta último momento va a estar ahí para que Flandes tenga la oportunidad de hacer ese cambio y esa transformación que requiere para el bienestar de las madres, para el bienestar de los adultos mayores, de los niños, de toda la comunidad en general, que vea en su representante, en ese representante, la única opción para que Flandes tenga una dirección diferente, una buena dirección en manos de una mujer trabajadora, honesta, transparente, que está comprometida con el beneficio de la comunidad de Flandes. Y como lo dice nuestro lema de nuestro partido, que va a tener una mano firme contra los violentos, contra la corrupción, pero un corazón grande para quienes quieran acompañar este proceso de cambio y de bienestar para Flandes. Bueno, muy amable. Nos vamos porque precisamente... Déjeme hacer una acotación. Primero, lamentamos que el otro candidato al que invitamos, que supuestamente es el candidato de las mayorías, no haya estado. No, dos, Marcolino, me parece que aquí hay una noticia. Yo vi muy juntos a los dos candidatos que están aquí, a la doctora Ana Judí y al doctor Candia. ¿Es que hay alguna alianza ya? No, señor, en ningún momento. Es que son amigos. Somos muy buenos amigos y representamos la opción diferente. 30 segundos, muy amigos, 30 segundos. Ana Judí está muy cercana, Juan Pablo está un poquito alejado. Bueno, 30 segundos para que cada uno de los candidatos tiene un tema libre. A ver, empecemos con el ingeniero. Bueno, sí, rápidamente. Mire, no solamente ha sido la responsabilidad de los alcaldes lo que ha llevado a que Flandes esté en este momento, en esta crisis, en todo sentido. Mire, tenemos que darle la responsabilidad también a los concejales. Los concejales que tenemos en Flandes son concejales que no se preocupan por la comunidad, solamente por el beneficio personal. Son personas que durante los 4 años de su gobierno, de su mandato y de el desarrollo de su función como concejales, no van a gestionar a Ibagué ni al gobierno nacional un solo proyecto. Solamente se sientan allí a esperar qué pasa, y ustedes saben a qué me refiero. Necesitamos que el pueblo de Flandes castigue esa situación y cambiemos radicalmente por concejales que sean honestos y trabajadores por la comunidad. Doctora Ana Judí, sus 30 segundos. Bueno, yo creo que Flandes es necesario un cambio personal de cada ciudadano, y para eso yo quiero contarles que la formación de principios y valores, donde la gente actúe a conciencia, donde la gente valore el bien público y respete los recursos públicos, va a ser importante para nosotros. Es por eso que en estos 30 segundos quiero agradecer infinitamente a las comunidades religiosas que han respaldado nuestra propuesta, y decirles que dentro de nuestro programa de gobierno también vamos a estar en la defensa de nuestro eje fundamental: iglesias, actores sociales en la construcción de comunidades. A ver, doctor Juan Pablo Suárez, 30 segundos. Al ciudadano que nos está escuchando, decirle lo siguiente: hace 4 años se vendió un cambio a Flandes y lo eligieron, y hoy tenemos un retraso fundamental porque llegaron ahí sin experiencia, llegaron a improvisar, llegaron a probar a ver qué hacían. Hoy nosotros somos prenda de garantía de una transformación, con ejemplos que mostrar, con cosas concretas y reales que mostrar a Flandes, y por eso hoy, con toda la tranquilidad del caso, estamos diciéndole que está en juego este 25 de octubre el bienestar de nuestras familias durante los próximos 4 años, y por eso queremos pedir un voto de conciencia. Nosotros somos una prenda de garantía, respetamos el patrimonio público, no nos gusta utilizar ese patrimonio público como una prenda de carácter personal, sino colectivo, y por eso le pedimos que este 25 de octubre nos acompañen votando Juan Pablo Suárez hacia la alcaldía. Anirio Godoy, la despedida. Bueno, invitar a mi pueblo a que ya es hora de que cambiemos y votemos como de verdad nuestro pueblo lo merece. Pensémoslo muy bien. No podemos seguir en lo mismo, con lo mismo. De verdad, eso de que sea un novato que de pronto, pero tiene un pensamiento grande para nuestro pueblo, y invito a la gente a que de verdad lo piense muy bien por nuestro voto. Y de paso quiero darle un agradecimiento a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis hijos y a todos ustedes de esta gran emisora, y a darle gracias a Dios por habernos dado esta oportunidad de estar aquí. Muchas bueno, gracias. Ahora sí, el aplauso fuerte a la democracia de Flandes. Se invitaron a todos los candidatos y no vinieron algunos, pero este es el micrófono democrático para toda la región de la Dominicana. Muy amable, muy amable. Bueno, y ya vendremos con un programa muy especial. Gracias a ustedes. Muchas gracias a todos.